bajo el sol hermoso, leyendo hermosos haikus, primavera. In the lovely sun, reading lovely haikus, spring. Noche de primavera, martillea el vecino en la nueva casa vieja. Spring night, the neighbor hammering in the new old house. Estrella fugaz. No, luciérnaga. En fin, noche de junio. Shooting star. No, lightning bug. Oh well, June night. Terminó la segunda tormenta, el sol aún está alto. Second thunder shower over. The sun is still high. ¿Acaso soy una flor, abeja, que tanto me miras? Am I a flower, bee, that you stare at me? Amas su panza, como yo amo mi vida, el gato blanco. Loves his own belly, the way I love my life, the white cat. La borra de mi café brilla a la luz de la mañana. The dregs of my coffee glisten in the morning light. Hierba de mayo, casi nada que hacer. May grass, nothing much to do. En la acera, una cría de pájaro muerta para las hormigas. On the sidewalk, a dead baby bird for the ants. Esos microscópicos bichos rojos en la arena de la playa se encuentran y saludan. The microscopic red bugs in the seaside sand, do they meet and greet? Thank you. El viento coincide conmigo, no el sol. Tendales. The wind agrees with me, not the sun. Wash line. Algunos dicen que la vieron llegar embozada, a media tarde, 2 días antes del día esperado, pero que desde entonces no supieron nada más. Del lugar al que la vieron llegar no dicen nada. Otros que la vieron descolgarse por un canalón, ayudándose de su blanca veste a modo de cuerda, para después desaparecer entre dos calles. Tan estupefactos quedaron que no saben ni cuándo fue ni qué calles eran. Los hay que aseguran que venir vino, pero que está encerrada en una casa de campo a las afueras, terminando una cura de piel a base de granada. ¿De dónde sacaron esta información? Es tan misterioso como de dónde podría sacar ella las granadas. También están los que juran que la encontraron bajando de un tren de cercanías y los que sostienen que apareció por el aire, agarrada a un paraguas. A estos, claro, les rebaten unos que a quien vieron fue a Mary Poppins, a lo que aquellos les contestan, así, medio indignados, que si se piensan que ellos creen en semejantes cuentos estúpidos de niños. Entonces van otros y dicen que a ver qué están diciendo, que por qué tiene que mezclar la estupidez con la infancia. En este atisbo de reyerta interceden algunos, aclarando que el malentendido se deba quizá a lo ambiguo de la frase y reconduciendo el desvío al tema que les ocupa. ¿Había alguien visto llegar a primavera? Y otra vez, que sí, que había llegado en carroza de fuego escoltada por ninfas y faunos, que había saltado en paracaídas con traje de camuflaje de flores, que había aparecido en la playa, semidesnuda, con una estela de corales tras de sí. Aquí se vuelven a oír ciertos desacuerdos, reclamando que no se mezclen mitos, por favor, que van a acabar diciendo que llegó primavera vestida de negro, con un par de alas en la espalda y disparando guadañas. Que había salido de la tierra misma, cubierta de barro, gusanos, raíces y con un topo en la cabeza. Y así, hasta el infinito. Ante tal avalancha de testimonios, uno puede pensar que efectivamente primavera ha llegado, aunque nadie se ponga de acuerdo en el cómo de su llegada, o bien que la gente oye campanas y cree que anuncian la hora de comer. En cualquier caso, y para deshacer toda duda, lo mejor es no preguntar a nadie y esperar a encontrarla uno mismo cara a cara, a la rara esa. Alicio seguía viniendo y nosotros seguíamos perplejos. Esta vez había llegado de la porra. Habló del lugar con increíble precisión. ¿Quién iba a pensar que un término tan difuso recogiese una definición tan concreta y acertada? Convinimos. Nos escribió quiénes vivían allí. No son grises, pero su color lo recuerda. Tienen ojos fijos de mirar en una sola dirección. Sus cuerpos están entumecidos. Lo notas incluso cuando están tumbados. Llevan el peso del mundo sobre sus cabezas y en ellas están la mayor parte del tiempo. Hablan con un adherido filtro de razón y si se les escapa alguna palabra de fresca espontaneidad, la frenan en puntos suspensivos. Se divierten, claro, siguiendo unas pautas. Lo tienen o pretenden tener todo bajo control, mientras hacen una lista de la compra, hojean un programa de espectáculos o comentan las 524 más 3 funciones de sus móviles teléfonos. Aspiran aire y a alguna futura seguridad con el mismo desvaído entusiasmo. Confunden la mesura con el conformismo y si se les pregunta que qué tal sus charlas con libélulas o sus reuniones con patos y lagartijas, te miran con sus ojos unidireccionales y seguidamente te opian. Por supuesto, ellos están a salvo de cualquier brote esquizoide. No se pierden por mundos paralelos. Ellos son afortunados. Cuando pronunciaba las últimas palabras, su perenne sonrisa se iba convirtiendo en una mueca de carcajada en expansión. Mientras desaparecía por el agujero de la alfombra, Alicio repetía, tan concreta y acertadamente, convinimos, «La porra, sí, esa insulsa mediocridad de la medianía». Thank you. El día que la radio se confabuló contra mí, yo estaba con el pecho abierto, tratando de controlar ese sentimiento desgarrado al que llamamos tristeza. No estaba teniendo mucho éxito, pero por momentos alcanzaba un estado de catatonia sentimental. Era, una vez más, una alcachofa. Dando, por cierto, el indemostrable acierto de que las alcachofas no sienten. Fue entonces cuando ese emisor de hablares y cantares empezó a escupir la típica retahíla de melodías patéticas. Se convirtió en una especie de cancionero lastimoso que, entonando un na-na-na, look at you now, flowers in the window, un goodbye my lover, goodbye my friend, o incluso un it must have been love but it's over now, terminó de desgarrar las compuertas de la tráquea, del esófago, la boca del estómago, como no, y echó abajo hasta las paredes del intestino. Me refugié detrás de la máquina del café, conjurando contra toda clase de tecnología, bebiéndome mis propias lágrimas. Estas, al no encontrar ningún tipo de resistencia sólida en mi interior, se convirtieron en ácida catarata, que caía desde mi boca hasta casi mis piernas, y acababa conformando un lago de agua salada bajo mis pies. Sí, el día que la radio se confabuló contra mí, acabé con un sulfúrico manantial interno que se autoalimentaba, siendo mis glándulas lacrimales la fragua donde se forjaba el abrasador agua. Una sola cosa atenuó el estremecimiento que me hacía retumbar. Tal y como el mundo andaba, yo era afortunada. Tendría reservas de agua y, por tanto, de vida cuando todo el planeta estuviese semidesértico. Y aquí estás otra vez, cabizbajo, hecho un poco fosfatina. Sí, tú, a quien en un desgarro de ironía hubieran debido llamarte Atlante, así por lo menos tendrías una poética explicación para ese inefable peso que llevas sobre tus hombros. Tú, que eres un inconsciente cuerpo en inconsciente y mecánico movimiento. Tú, que a pesar de ser de los pocos que dominan todos los tiempos verbales, nunca entendiste la dimensión temporal ni los adverbios que la acompañan. Tú, que a causa de esta incomprensión solo puedes sufrir en el pasado y frustrarte en el futuro. Tú te encuentras por la calle un libro viejo, ahí, de repente, en el suelo, apoyado en una farola. Lo coges por lo inesperado del enclave y porque te atrae su encuadernación y volumen. Descubres que es un diccionario manuscrito. Bastante increíble, pero sí, está escrito a puro puño, o a letra y puño, o a mano y letra, o como se diga. Es una letra antigua. Empiezas a medio ojearlo y encuentras que tanto sus definiciones como el orden de estas son tan aleatorios como subjetivos. Escoges al tuntún de una página cualquiera una palabra. Ahora. Ahora, lo que únicamente existe, lo que debes mimar, celebrar y atender, lo que te hace sentir y ser, lo que no debes anteponer ni posponer, lo que encierra el sentido de tus ojos viendo, de tus pies caminando, de tus manos tocando, de tu piel respirando. De la impresión dejas caer el libro al suelo. Tragas una saliva muy espesa, un escalofrío te recorre, intentas caminar, pero imposible. Tu cara es todo un poema de duda. Por primera vez en mucho tiempo estás dudando. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando una repentina sacudida te despoja de esa carga de razón tuya sobre lo que fue, sobre lo que será? ¿Qué pasa ahora? Sí, ahora. Tú, que puede que justo en este momento hayas vuelto a nacer, y ya no hubieran debido de llamarte de ninguna manera, te echas a andar. Buen viaje. El día hoy se despertó extraño. Deseó seguir durmiendo, pero si no se levantaba, sabía que su personal extrañamiento se convertiría en hecho insólito de quién sabe qué insólitas consecuencias o qué insólitos comentarios. Pues hoy no hay día. Pues esto sí que no me lo esperaba. Pues dicen que está durmiendo. Pues no sabía que los días dormían. Pues este en concreto sí. Pues vaya ejemplo. Pues como nos diese a todos por hacer lo mismo. Pues tú, bien que duermes. Pues es que yo no soy ningún día. Pues menos mal, porque tú de día. Pues nadie pidió tu opinión. Pues si no hay día, quizá tampoco haya noche. Pues cuéntame tú entonces qué hacemos sin día y sin noche. Pues igual, lo mejor es no hacer nada. Pues igual no es lo mejor, pero sí lo único que se puede hacer. Pues qué tal si no adelantamos acontecimientos. Pues que si no prevemos ahora qué hacemos sin día y sin noche, esto puede convertirse en una hecatombe. Pues qué hecatombe va a haber si no hay día ni noche en la que suceda. Pues todo esto es muy raro. Pues si va a haber una hecatombe, quisiera decir algo. Pues mejor esperas a ver si la hecatombe la desencadenas tú con tu boquita. Pues puedes esperar sentado hasta mañana. Pues esa es muy buena idea, porque mañana será otro día. Pues será otro día, pero lo mismo le da por dormir también. Pues eso suponiendo que la noche haya venido. Pues ¿de dónde tiene que venir la noche? Pues a mí que me preguntas, yo solo sé que hoy el día no se levanta porque está durmiendo. Pues durmiendo. o dormido, esto solo puede presagiar una hecatombe. Pues mira que los hay cenizos. Aquí el día paró la rueda de su elucubración y medio dormido todavía, rezongando, se levantó y comprobó que su extrañamiento no era sino un recelo a comprobar que todo era singularmente conocido, que lo cotidiano, aunque cotidiano, se presentaba extraordinario. Y toda la duda de su extraño estado al despertarse la cambió por la alegría de estar despierto y conocer que cada día, aun con todo lo esperable, es definitivamente único. Y, alegre día como era, no pudo menos que dedicarse a todo el mundo. Hola, Petulia Flip. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mira, ¿quieres que te lea de quién eran los haiku que estaba leyendo al principio del programa? Claro, léemelos. Mira, estos eran haiku de Jack Kerouac, de la generación Beat, muy conocido por... En el camino, on the road, y también muy conocido por haber escrito numerosos haikus. Tiene su libro de haikus y yo estaba leyendo de la edición de Bartleby Editores o Bartleby Editores, con una edición bilingüe, venía en castellano y en inglés, traducción de Marcos Cantelli y prólogo también de Marcos Cantelli. Jack Kerouac propuso una revisión occidental de la tradición del haiku al privilegiar la concisión, capacidad de sugerencia y sencillez por encima de su característico rigor métrico. En este libro de haikus hay un repertorio abundante de escenas clásicas del género, pero también estampas difícilmente encontrables hasta ahora, perdón, hasta entonces, en esa tradición. Se me ha escapado la palabra ahora, porque el haiku es, de alguna manera, el arte del ahora, y en uno de tus textos, Petulia Flip, tienes una definición de la palabra ahora, que me he enganchado yo cuando leíste eso, a esa definición. ¿La puedes volver a leer? Sí, la leo. La leo así, sin más. Ahora, lo que únicamente existe, lo que debes mimar, celebrar y atender, lo que te hace sentir y ser, lo que no debes anteponer ni posponer, lo que encierra el sentido de tus ojos viendo, de tus pies caminando, de tus manos tocando, de tu piel respirando. Pues también es, me parece muy haiku lo que acabas de decir. Bueno, no la métrica, no tiene precisamente las sílabas del haiku, pero bueno, sí, recuerda a la esencia del haiku. Y Petulia Flip, hay momentos en los textos que has leído que tienen unos títulos que por ahora son provisionales. Sí, totalmente. A día de hoy, pues el primero se puede llamar perfectamente ¿Habíais visto llegar? Mientras que el segundo sería algo así como Porque siempre viene alguien a decirnos lo que nosotros pensamos. Sí, como título quizá es un poco excesivo, pero aclara bastante lo que vas a leer después. La tercera, el tercer texto que nos has leído podría titularse bien, ¿y por qué no? Porque no todo va a ser drama. No. La cuarta, porque en un momento todo empieza. Y el último, pues, el día hoy. El día hoy está así como primaveral, como loco, la noche hoy está loca, primaveral también. ¿Tú cómo te relacionas con la primavera? ¿Qué te da? Con la primavera me relaciono muy bien. No especial, no porque siempre me siente bien la primavera. Según los años te da la neurastenia, o te da totalmente la depresión. Bueno, no depresión aguda, pero quiero decir que la primavera está al margen de cómo tú estés. Pero siempre viene bien la primavera, porque te puedes enganchar a ellas y al final decides que lo que tienes que hacer es aprovechar que empiezan los días de sol, que empieza, bueno, que empieza la primavera, vamos. Entonces, no sé qué te dije, que me relacionaba bien con ella. Pues sí, a mí la primavera me encanta. Tienes ahí en el texto primero, no, perdona, no es en este, es en el de Alicio, ¿no? Hablas de, oigan, que hay gente que, vamos, que si les hablas de hablar con libélulas y cosas similares, no lo llevan bien, no lo llevan bien. No lo acaban de encajar, digamos. ¿Tú te comunicas, te relacionas con libélulas y sapos y, no sé? Sí, bichos en general. Por o, ejemplo, sí, a ver, arañas. Yo no hablo con ellos. No. No. Pero sí que me gusta las arañas, por ejemplo, flipo con las arañas. Son unos seres excepcionales, son unos super seres. Y las libélulas son una preciosidad y después ves a los bichos interactuando entre ellos y bueno, hay otro mundo ahí. Y claro que puedes comunicarte con ellos. Yo todavía no desarrollé los medios. No creo que ninguna luciérnaga me haya hecho caso alguna vez, pero sí que hubiese yo querido hablar con una luciérnaga. Claro que sí. Y hablas de alcachofas. Yo esto lo digo por, repito, porque hay como unos objetos potentes en lo que tú escribes, que yo creo que conoces bien. La alcachofa, tu relación con la alcachofa. La Vamos alcachofa. A ver. Háblanos de la alcachofa. A ver, la hay alcachofa. Que darle aquí tiempo y dedicación. La alcachofa es una excelente hortaliza, verdura, cosa verde, si la quieres llamar así. para el hígado, por ejemplo, depurativa totalmente y aparte de sana, saludable, pititi, patata, está muy rica. Lo que pasa es que no hay que echarles ahí a la pota, sin más, con agua y tal, y dejarles recocer, porque, a ver, a las cosas hay que tratarles con un poco de cuidado. Entonces, bueno, aparte de esto de la alcachofa, ¿por qué me lo pregunto? Ah, porque digo que me convierto en una alcachofa. Sí, yo no sé si esto... Yo creo que esto es un poco generalizado, la cosa de estaba allí como una alcachofa o como una seta, ¿sabes? Esta cosa de estás como una seta ahí, estaba como una... Y la alcachofa, bueno, no tiene por qué ser, ¿sabes? Un ser sin sentimientos, sin... Yo ya no voy a otorgarle un cerebro pensante superior, pero bueno, un ser vivo que como todos los otros tiene que sentir algo. Y aparte que la alcachofa es bastante guapa. Aparte, quiero decir, que no sé, que la alcachofa está ahí como un poco vituperada o un poco... No está en el escalafón de la verdura que tiene que estar la alcachofa, creo yo. Bueno, yo como tantas otras, ¿eh? No es solo la alcachofa, vamos que sí. Porque el apio, tendría mucho que decir del apio, pero para otra vez. No, porque no me voy a poner aquí ahora a hablar de verduras. Vale, bueno... otra cosa que yo he visto ha sido te parapetas, no dices eso exactamente, pero te pones detrás de una cafetera. Sí, sí. O sea, tu relación, yo quisiera saber, con las cafeteras, ¿qué cosas sabes de las cafeteras, diferencias, mejores? Con las cafeteras, bueno, sí, yo me relaciono también bastante con las cafeteras porque soy una cafeinómana, entonces a lo largo de mi vida, cafetera para aquí, cafetera para allá, de todo tipo. Probé hasta las que son... Bueno, las que te venden que son como de cafetería, que al final no lo son. Bueno, las primeras, ahora sí, ahora salen las super estas que tienen las dosis y sale un café maravilloso. Pero eran otras que eran que eran como una mini cafetería de cafetera que no iba bien nada. Que la espuma no era la espuma, bueno, en fin, un desastre. La mejor es la napolitana, quiero decir, a nivel de casa. La napolitana y la típica cafetera de toda la vida, que es napolitana y por eso se llama así, que es la que te hace el espresso fantástico. La italiana. Que la llamas. Italiana, sí, sí. La italiana napolitana. Es concretamente napolitana. Ajá. Y no sé, o sea, que ¿cómo me relaciono yo con qué? ¿Con la máquina en cuestión o con el elemento que sale de la máquina? También. ¿Y ahora con el café? Claro, el café, uf. El café es un placer. El café es el placer de la mañana, o sea, no es una cosa que te transporte, pero es un momento que concedes a algo que está siempre rico, o casi siempre. Entonces hay ahí una fracción de, yo qué sé, de segundo, de minuto, de lo que sea, que saboreas ese café tan rico y te olvidas de todo lo demás. Mm-hmm. Estás diciendo, qué rico es este café, y punto. Y ya está, el ahora lleno. Sí. Bien. También, libro antiguo. Libro antiguo. Diccionario. Sí. ¿Tú tienes relación con diccionarios? ¿Tienes en casa? ¿Los usas? El diccionario me parece un utensilio imprescindible en el siglo XX, año 2017. Cada vez me parece más imprescindible. Porque va a llegar un momento en que no vamos a saber hablar. O sea, sí vamos a saber hablar, pero utilizando expresiones hechas, cerradas, de 3, 4, 5 palabras. Y del resto de los vocablos, pues vamos bueno, van a caer en desuso, en el olvido. Y entonces vamos a tener unas 100, bueno, yo qué sé, estoy exagerando, pero 500 palabras en el vocabulario, lo cual va a ser muy pobre, triste y aburrido. Sobre todo va a ser aburrido porque tú imagínate escuchar a alguien diciendo siempre lo mismo, que es lo que básicamente pasa, ¿no? Y me parece imprescindible, bueno, no sé si es imprescindible, pero me parece una pasada. Coger y decir, mira, ¿qué significa esto? ¿Pero qué rayos y esta palabra que me están poniendo aquí? Vas, lo miras y de paso empieces a encontrar un sinfín de palabras que es como una, o sea, una mina, no pares, te quedas ahí enganchado. No te acuerdas después de ninguna, la verdad, porque claro, o la introduces en tu hablar cotidiano o ni para atrás. Pero ese momento de estar, dices, ¿y esto? Mira, pero si esto existe. Hay palabras que dices tú, no puede ser que esto exista y que se diga así, ¿no? Después también te das cuenta de que hay muchas palabras que decimos mal. No ya las típicas que se sabe que decimos mal, sino que, ah, mira, o palabras que, por ejemplo, hay una que es hablista, que dices tú, es un hablista, dices tú, pues es, bueno, pues que es un hablista, ¿no? Y un hablista es el que maneja, a ver, no lo voy a decir literal, no me acuerdo, pero sé que la acepción era alguien que manejaba muy bien la lengua. Ajá. Alguien que dominaba el vocabulario, no sé si el vocabulario o la expresión. Y la denominación era hablista, que parece una derivación mal hecha del verbo, ¿no? De habla o algo así. O algo así. Bueno, eso, total. Uh-huh. Bien, este programa se llama Historias de Mar y Ciudad. Uh-huh. Estamos en una ciudad de mar, Gijón. Sí, Gijón. Y cuéntame también un poco, suelo, si me da tiempo, preguntar a los invitados qué relación tienen con el mar, si recuerdan la primera vez que lo vieron o si recuerdan cómo empezaron a nadar o si fue en el mar, si fue en una piscina. A ver, yo del mar casi que no puedo ni hablar porque lo me desborda. El mar, el mar es demasiado. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo sensorialmente, porque debía ser, o sea, era muy pequeña. Uh-huh. Era muy pequeña. Mis padres siempre, a todos mis hermanos, lo primero que pudieron hacer con nosotros, o sea, lo primero que pudieron hacer en cuanto nosotros tuvimos más de X meses, fue meternos en el agua. Y a partir de entonces no paramos. Y a mí el agua del mar, el agua en general, pero la del mar me produce especialmente un... Bueno, creo que es un líquido sagrado. Sí. En todos los sentidos. Uh-huh. Y no puedo decir más porque no sabría cómo continuar. Yo nadar... Recuerdo cómo aprendí a nadar en la playa de Podellanes, que como el agua era salada flotábamos y estábamos mi hermana y yo, y de repente nos dimos cuenta que podíamos flotar, claro, y avanzar. Pero no recuerdo, no, claro que no recuerdo la primera vez que vi tampoco el mar, porque debía ser muy pequeño. Claro, claro. Teniéndolo tan cerca, nos traen ya de bebés y de bebés. Vale, Petulia Flip. ¿Escribes cuándo? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuándo resulta que te ves escribiendo y cómo empezó eso? ¿Algo en particular, por ejemplo? No hay... ¿El habéis visto llegar? Eso, recuerdo cómo surgió el momento. O sea, ¿por qué? Porque era una primavera de estas que hace frío, que no acaba de llegar la primavera. Como y que esta, como este esta año, ¿no? Que está todo cambiado. Entonces, como que los comentarios eran, jolín, pues vaya frío, joder, pues para allá hay primavera, ¿no? Pues entonces no sé qué. Y entonces, pues nada, un día cogí, no sé cuándo ni cómo, y escribí esto. No tengo un momento de, o sea, no soy rigurosa ni nada de esto. Cuando me viene, cojo, lo escribo. Habitualmente suele ser en casa, aunque no sé, porque es donde tengo, no llevo los libretes y los bolis conmigo. Pero también escribí cosas fuera cuando, en ocasiones, llevo la libretina y un boli conmigo. Uh-huh. O sea que simplemente ocurre algo y tú escribes, no vas a la búsqueda de algo. No, a veces voy, porque es esto de, venga, tiene que haber una técnica, ¿no? Y todo furor poético, tienes todo, hay que trabajarlo. Pero cuando hago eso, cojo solamente ideas sueltas, pero no soy capaz de confeccionar un texto. Uh-huh. No lo materializo. Me viene mucho... Eso cuando a lo mejor no tengo forma de traspasarlo, ¿no? Y muchas cosas se me van. O sea, se me queda la esencia, pero no el constructo, no la redacción. Que es una pena, porque había cosas, bueno, guapes, pero irrecuperables, por lo menos hasta el momento. Ya. ¿Y escribes a mano o a mano. Al ordenador? A mano, a mano. Ah, por ordenador escribo correos y correos, que a veces son el germen de algo que puedo... De hecho, uno de los textos era un correo. Un sí. correo que mando a... Bueno, hubo una época en que nos mandábamos correos a un grupo de amigos, ¿no? Y bueno, era una forma de saludar el día o lo que fuese. Entonces, algunos de ellos sí que son correos o partes de correos. Entonces, ¿tú escribes emails, correos a la gente con contenido interesante, bueno, y personal? Con contenido... Porque ya creo que eso está... terminándose, igual que las bueno, cartas, yo ¿no? escribo cartas. Ah, tú escribes claro, cartas. Entonces, escribo correos, entonces los correos para mí es una cosa ya como una sustitución de lo que debería de ser. Madre, parezco aquí el diccionario, las cartas, la. Pero bueno, es que está en nosotros, es una cosa... Además, todo el mundo le encanta... Cuando dices, ah, una carta, y se quedan así como quien ve, ¿sabes? El tesoro del pirata. No, es como algo que no sucede, pero que sería bonito que sucediese. Mm-hmm. Y es tan fácil como coger un cacho de folio, un papel, y decir, venga, ¿a quién mando esto? Y si no lo haces, porque tampoco... Yo hay veces que les cartes, les escribo en 3 o 4 tandes, ¿eh? No les acabo. Pero ajá. Es tan brutal acabar una carta y mandarla y saber que esa persona va a recibirla, la alegría que va a recibir, es algo que no... Bueno, que hay que vivirlo y que se puede hacer. Sí, sí. Los talleres de escritura... De estos últimos años siempre había alguien que comentaba al finalizar, oye, tenemos que hacer un taller de escribir cartas, porque no hay manera realmente de escribirse cartas a no ser que hagamos un taller donde alguien nos diga... ¿Cómo que no? Claro que sí. Siete semanas de taller, una carta a un amigo, ¿sabes? Cada día. No, esto, pero hay que... Claro que se puede escribir cartas. O sea, lo único... Perdona que te... Porque... Es tan fácil. Quiero decir, no tiene que ser una carta en plan informativo, rollo. Pues estoy haciendo no sé qué la semana. No, lo que te venga, lo que quieras, no sé. Pues sí. Vaya súper consejo. Desde aquí, a ver, viene un poco más a las alcachofas. Sí, sí. Un poco el... Sí, a las alcachofas hay que atenderlas un poco. Ahí estamos. Mm. Las cartas. También. Escribir cartas. Mm. Vayan ustedes al mar, que está... Por supuesto. A mirarlo, a bañarse. De vez en cuando consulten un diccionario y aprendan una palabra nueva. Por lo menos ojealo, sí, así como que... Que no es lo mismo que buscar por internet, que está la RAE en formato internet, pero el libro, el tochu, coger el diccionario y molestarse, y que es además cuando encuentras las otras palabras colindantes, que es lo que mola. Y sean exigentes con el café. ¿No? Bueno. No se beban cualquier café de cualquier manera, porque eso es una manera de amargarse. Tenemos un momento ahora. Totalmente. Vale, pues Petulia, Flip, espero que vengas a más emisiones de este programa. Bueno, sí, hay que... Sí, sí, yo sí... Yo vengo, claro. Pues quedaste contenta. Pues vendrás. Vendrá más veces Petulia Flip, otro martes. Y yo soy Sofía Fernández. Voy ya despidiendo este Historias de Mar y Ciudad con un haiku para cerrar de Jack Kerouac, que es bastante contundente, como él. Hasta el próximo martes. en la silla, decidí darle al haiku el nombre de pop. Y la música que estábamos escuchando es de Lee Westwood, guitarrista y compositor británico, acompañado por Philip Barnes a la flauta. El trabajo era Nymph Suit and Other Stories, de 2009, y me hace especial ilusión esta noche tener a Petulia Flip junto con Lee Westwood, que por muy inglés que sea, tocó hacia el 2010 o 2011 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de esta ciudad de Gijón, y la música que estábamos escuchando fue compuesta entre Inglaterra y Asturias en uno de sus viajes. Pues buenas noches, y os dejo con el Vericuetos de Pedro Menchaca.